Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el guitarrista argentino Lucio Balduini, ganador del premio Gardel al mejor álbum de jazz en 2018 por su trabajo El Bosque Brillante, regresa en este nuevo proyecto al formato trío. Secundado nuevamente por la reconocida solvencia de Mariano Sivori al contrabajo y de Daniel Pipi Piazzolla a la batería, el músico y compositor oriundo de la provincia de Río Negro, pero radicado en Buenos Aires, Argentina, se aventura y a lo largo de 10 composiciones atravesar diferentes atmósferas y evocar diversos paisajes sonoros, a veces cercanos a la canción y otras en sintonía con galaxias remotas. En el fondo del mar, el disco que hoy les ofrezco es el quinto trabajo en solitario de este guitarrista ecléctico y versátil que ha participado en proyectos y grabaciones junto a algunos de los músicos más destacados de su país, como la cantante Liliana Herrero, el colectivo Escalandrum, el trompetista Juan Cruz de Urquiza, el pianista Guillermo Klein, además de Hernán Merlo, Enrique Norris, Ernesto Snager, Mariana Baraj, Fer Isela, Nico Sorín y Lucio Mantel, por nombrar solo a algunos de ellos. Tiene los pergaminos necesarios para ocupar un lugar destacado en la escena del jazz argentino. En General Roca, Río Negro, donde es oriundo, como les decía, empezó a meterse en el universo de la viola cuando tenía apenas 8 años. Llegó a Buenos Aires a los 17 años de edad gracias a una beca. En 2004 viajó a Barcelona y a su regreso editó 4 discos solistas y el que hoy les ofrezco, como les mencioné anteriormente. Escucharemos a Lucio Balduini desde su disco En el fondo del mar del 2024, su tema Salvaje. A disfrutar, pues, y dejarse llevar por la melodía. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, seis de los músicos más relevantes del país, Popo Romano, Ney Peraza, Edu Pitufo Lombardo, Martín Ibarburu, Jorge Schellenberg y Alberto Mandrake Wolf, se unen para recordar al gran Eduardo Mateo. Espectáculos que se han transformado en un ritual permanente, en el que el público agota las localidades cada vez que se presentan para volver a emocionarse con las canciones de este maestro de varias generaciones. Mateo por Seis se estrenó en 1993 con el objetivo de realizar un ciclo de cuatro funciones en una diminuta sala montevideana basado en canciones inéditas o poco conocidas del autor. Con el tiempo, la música de Eduardo Mateo fue cobrando la dimensión que hoy tiene. Más allá que sigue siendo raro escuchar a Mateo en la radio, muchos músicos importantes de Uruguay y de otros países hoy cantan o graban sus canciones y lo consideran un maestro fundamental. Quienes integran Mateo por Seis, además del placer que le da cantar esas canciones maravillosas desde hace tantos años, se sienten felices de haber contribuido en algo a la difusión de la música del maestro. Así lo expresan. A raíz de las investigaciones de Guilherme de Alencar Pinto, para su libro Razones Locas, fueron apareciendo un montón de canciones inéditas de Mateo, grabadas en cassette, en diferentes casas de amigos, en recitales o en estudios de grabación. Para Ney Peraza, conocer este repertorio fue el disparador para imaginar un show basado en esas canciones. A partir de ahí convocó a otros cinco músicos de su generación con quienes compartía la misma admiración por el arte de Eduardo Mateo. Hoy les ofrezco el disco en vivo de Mateo por Seis, grabado en el Auditorio del Sodre en un recital memorable. Mateo nunca fue un músico de masas. Si bien fue respetado y admirado por un grupo reducido de fans y músicos, sus shows eran en boliches o salas chicas que pocas veces llenaba. Con el tiempo, su música y su legado fueron cobrando la dimensión que hoy tiene. Volviendo a Mateo por Seis, les cuento que nunca imaginaron que 31 años después iban a seguir compartiendo esta obra con la misma banda de amigos y presentándose en diferentes teatros de la capital, del interior del país, así como también en el exterior. La música de Mateo siempre estará vigente porque trasciende el tiempo. Escucharemos a Mateo por Seis desde su disco Mateo por Seis en vivo del año 2005, el tema de Eduardo Mateo, Espíritu Burlón. Ahí, bailamos todos. Tranquilo, se me va ahí va, el vaivén ese de... Va a sacar el frío así como... ¿Quién me entiende? ¿Qué será que...? Que el espíritu burlón, que será que, que el espíritu burlón, espíritu burlón, que cuando se divierte, de pronto entre ruiditos, en mi cuarto se mete, entre la oscuridad, o detrás del ropero. O abajo de la cama, o a ratas por el suelo. Me acuerdo que una vez, metido todo esto, espíritu burlón, a mí me daba miedo. Prendí la luz del cuarto y la apagué otra vez. Espíritu burlón, si estaba allí se fue. Golpea las paredes y atrae mi atención. ya no volviera, sería crueldad, sería ironía, una contradicción, pues ya no le temía. Acá Popo Romano, el bajo Jorge Schellenberg, Pitufo Lombardo, Juan Carlos Ferreira, Nel Peraza, Alberto Wolf. Esto es una gozadera para esta canción. Son himnos de nuestro corazón. Esta canción de Mateo, el más grande acá en este barrio. También acá está enfrente viendo Urbano Moraes, otro monstruo. Acá, enfrente de la casa. Arriba el candombe, arriba el rock and roll, arriba la murga, arriba nosotros. ¿Qué será que? Le, ¿qué espíritu va? El canto y la palabra.